Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ahora con este tema de ANCAP. Bueno, no estoy hablando del tema menor, ese de una radio comunitaria, no. Ahora aparece el tema empresas públicas sí, empresas públicas no, como lo desliza y lo introduce la senadora Topolanqui. Yo creo que este tema está laudado por la gente a través de un plebiscito. Entiendo que son razonables los argumentos escribidos, sobre todo por los blancos. Recuerdo la posición del doctor Lacalle en aquella oportunidad. Decía más o menos así: a mí no me importa quién es el dueño, decía, lo que me importa es quién vende la nafta más barata y mejor, y ahí iré a comprar. Ese era su argumento. Un argumento de peso y atendible. Los que pensamos en la conveniencia de las empresas públicas y no privadas, empresas públicas creadas en la era fascista, entendemos que la sociedad debe tener otras metas que ganar dinero, que hacer todo para ganar plata. Y también recuerdo que el entonces presidente Mujica lo resumió en Centurión el día que inauguró la extensión de la red de UTE hasta esa zona de este departamento. Dijo: solo UTE puede hacer una obra así, traerles la energía hasta aquí. Ninguna empresa privada lo habría hecho porque da más ganancia llevar electricidad a lugares más cercanos y más poblados. Esta obra no es para ganar plata. Lo que buscamos es darle calidad de vida porque ustedes, vecinos, son el capital humano de este país. Lo recuerdo bien. Ahí está resumido lo que es también mi pensamiento. Ni UTE, ni ANCAP, ni OCE están para ganar plata. Están haciendo su parte, y vaya si lo están haciendo, llevando sus servicios a precios razonables para beneficio de la gente del país. Todo esto es cierto, o sería cierto, si las gestiones fueran las adecuadas, si se cumpliera con el objetivo. Por todo esto es que está saliendo la luz en ANCAP, parecería, bueno, que la gestión no ha sido buena y que las pérdidas son debidas a una mala gestión. No estoy hablando de los $5,000 de esa radio, no. Estoy hablando de más de $1,000 millones de pérdida. Esperemos que la comisión investigadora culmine sus trabajos, pero no olvidemos que el tema no es empresas públicas sí, empresas públicas no. Ideológicamente, y no de ahora, creo que empresas públicas sí, definitivamente sí, obviamente. Tendremos que mejorar las gestiones de cada una de ellas. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.